Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, y desde Maldonado Nuevo nos hemos venido al quinto piso de la Intendencia. Acá le estábamos mostrando a Luis Eduardo el videito donde los chicos contaban toda la experiencia de transformar en estas heladeras en esa huerta hermosísima. La verdad que quedamos muy emocionados y bueno, obviamente lo compartíamos con Luis Eduardo también y disculpándonos por la tardanza de llegar aquí al quinto piso. Primero, gracias por recibirnos, Luis Eduardo. Siempre, Karina. Buen día, Jorge. Hola, Luis Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Apasionante realmente lo que nos muestra y nos cuenta Karina, que ha logrado con los chicos algo muy removedor, que nos llena de entusiasmo, porque bueno, son las nuevas generaciones que van a arrancar desde el vamos conociendo esta tierra que nos duele y nos pertenece. Sí, sí, pero tierra que también nos da muchas satisfacciones, ¿no? Porque... Por supuesto. Es tanto el crecimiento de este lugar que es difícil poder seguir de cerca todo lo que está sucediendo en este territorio y con esta gente, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, Karina se desdobla y tanto está en Maldonado Nuevo, en La Punta o en el propio en el Maldonado Colonial, que a veces no la deja ni parar el auto. Pero bueno, acá llegamos y Jorge hoy hablaba de lo que ha sido la presentación de esta rendición de cuentas por parte del intendente de Maldonado Rey, cantidad extensísima por otra parte, pero queremos resumir todo lo que fue esa presentación, Luis Eduardo. Por lo menos acá tú lo tienes señalado, primera etapa, segunda etapa, bueno, no, por lo menos así para poder resumir justamente. Exacto, cuando uno le pide una consulta sobre el tema, cuál es su parecer, fue tan vasto. Sí. Yo lo resumo muy simplemente en el hecho de que nunca me cansaré de sostener que Antía es un hacedor nato, ¿no? A partir de ahí es lo que empieza a suceder. Y bueno, eso fue lo que transcurrió ese día, donde me adelanté, me apresuré a saludarlo rápidamente, porque me maravilló la forma en que compendió 3 años de mucho trabajo. Habían habido otros anteriormente de preparación, pero en 2 horas y cuarto compendió 3 años, de muchísimo trabajo, ¿verdad? Trabajo que no se traduce solamente en lo que se dijo, sino que tiene detrás el andar y el andar, muchas veces en forma particular y anónima, como él lo hace Antía, tratando de ver cómo quedaría un determinado proyecto, después lo sustancia con los técnicos y después lo pone en práctica. Pero antes lo caminó y lo soñó y a veces lo consultó con los vecinos a ver cómo le quedaría determinada parte del territorio, ¿verdad? Porque no es solamente de hacer 4 rayas y decir hago esto. A veces hay que ver cómo van a ser los usuarios y cómo lo van a asimilar y si realmente no molesta en vez de hacer un bien. Todo eso hay que, bueno, de alguna manera ponerlo sobre la mesa y Antía creo que lo hizo en forma ejemplar ese día de la rendición. Luis Eduardo, de todo esto que se presentó, de estos 3 años que se resumieron, decías, en 2 horas, ¿cuál fue la principal o lo principal o lo que se destaca de todo lo que se hizo? ¿Hay una frutilla de la torta? Y bueno, por supuesto, el tema de haberlo podido financiar elocuentemente en el tiempo por venir es una tranquilidad, ¿verdad? Porque le va a pasar a las nuevas autoridades que les toque el gobierno llegar con todo planificado, ¿verdad? No van a tener que salir como nos pasó a nosotros a ver qué agujero tapan primero. Digo, las cosas están planificadas, los fideicomisos se ordenaron y se acompasaron en el tiempo y eso le va a dar una tranquilidad al gobierno que toque en suerte a Maldonado, no tener que andar correteando las deudas, ¿verdad? Y las obligaciones. Lo que va a empezar a generar cuando se dieron las facilidades y las exoneraciones, que a veces fueron tan comentadas y a veces denostadas, empiezan a dar los frutos, ¿verdad? Se lograron 3.500.000 metros cuadrados de construcción, que a la postre, después de pasar raya, van a dar unos 18 o 19 millones de ingresos, con que Maldonado va a poder hacer frente no solamente al endeudamiento heredado, sino también a las cosas que se van a ir haciendo, como el realojo del Kennedy y toda la playa de cosas que, bueno, se van a estar trabajando en los próximos tiempos. Jorge, Luis Eduardo te escucha. Luis Eduardo, tu historia con todo este tema no comienza ahora, comenzó en el año 2000. Sí, por supuesto, sí, tú bien sabes. Sí, sí, y realmente me parece que ha sido una vida, una experiencia personal de vida tuya bastante particular, porque has pasado por todas las sensaciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque, sin duda. Porque hoy hablas de los 18 millones que van a recaudar de más por la nueva contribución inmobiliaria y, bueno, y ver después cuál es el destino que se le va a dar. Pero se pasó por otras épocas donde había que ver cómo se llegaba a fin de mes, como en la sí. familia decimos, cómo llegamos a fin de mes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y era así. Es que la intendencia algo, es una algo casa, que estresaba mucho, además, ¿no? Es una casa, por supuesto, la intendencia es una casa de familia más grande, uh-huh. Pero el hecho de trabajar con previsibilidad de la organización lo es todo, porque nos permite, digamos, hacer las cosas del hoy y pensarlas del mañana. No solamente se trabaja para el momento que se vive, hay que mirar hacia atrás para no cometer los mismos errores o tratar de mitigarlo, y mirar hacia adelante para que emprender lo que se sueña primero y lo que después se pone en práctica, ¿verdad? Sí, esta experiencia del fideicomiso es una sensación que, supongo yo, da mucha tranquilidad y certeza de futuro, por sobre todas las cosas, para quienes manejan la hacienda, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo veo a los muchachos de Hacienda hoy trabajar con mucho menos estrés el que nos tocó en suerte a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, creo que es bueno eso. Es bueno para un gobierno, es bueno para la gente, y es bueno que sepan cómo van a acontecer las cosas que se van a ir anunciando. No se va a tratar de meros carteles enunciativos, sino que se van a poner en valor las cosas que se desean desarrollar para Maldonado y para el crecimiento, para acompasarlo y para llevarlo de la mano a lo que son los nuevos requerimientos, ¿verdad? Maldonado, como recién decía, una ciudad muy colonial, pero hay que prepararla. Hay que preparar las vías de tránsito, sino con la gente que está viniendo y con la que se espera que venga, viviríamos de accidente en accidente con ancianos o niños en las esquinas. O sea que hay que tener todo eso planificado de acá, no solamente a los 30 años que decimos, sino rápidamente para que en los próximos años Maldonado pueda circular normalmente y con la tranquilidad que queremos, ¿verdad? Esta es una comarca de tranquilidad, no queremos que sea Miami, queremos que haya desarrollo y pujanza, pero con la tranquilidad que la gente elige para vivir aquí. La oposición insiste en que la intendencia ha solucionado este tema con el fideicomiso, pero que también ha asumido deudas de futuro. ¿Ustedes pueden dar tranquilidad de que esos compromisos asumidos realmente hay espalda como para decir que están financiados? Jorge, estamos gastando solamente un 3,5% de lo que ingresa en el año, ¿verdad? Estamos pagando deuda. Antes vivíamos. A ver, explica un poquito. Explica un poquito. Y claro, más, ahora con el tema del fideicomiso, que por algo se usa en el mundo y en el resto del país también. La gente puede, digamos, ir amortizando las deudas, las obligaciones, en forma espaciada y en el tiempo. Vamos a tener 15 años para pagar cosas que veníamos haciendo todos los años. Lo que hacíamos era hacer una calecita. Eso se terminó. Ahora hay previsibilidad para las cosas y eso también te anima a hacer otras cosas que antes no podía. Por eso es que el hacer y el hacer va compasado de los resultados, ¿verdad? Y los resultados acá están que lo que se dio como exoneración y por algo se nos ayudó desde algunos espacios, no de nuestro partido solamente, recuerdo a Darío Pérez que también nos dio una gran mano siendo partido de oposición porque entendió que era bueno para Maldonado. Bueno, eso va a empezar a dar los frutos a partir de los próximos años, cuando empiecen a ingresar contribuciones inmobiliarias que antes no teníamos. Bueno, eso fueron las exoneraciones. Y eso es lo que el fideicomiso permite, que pueda acompasarse en el tiempo y pagarse una ínfima parte anualmente, que está catalogando que puede ser no más de un 3,5%, un 4% de la deuda, y bueno, y dejar todo el remanente para poder hacer las cosas que la intendencia tiene que hacer y que antes de repente retaseaba. Bien, esto significa también que para el gobierno que venga, sea del partido que sea, va a encarar la gestión con otra tranquilidad. Esa es la idea, Jorge, esa es la idea. Antía sabe que no va a repetir, que no está trabajando para él, está trabajando para el Maldonado del futuro, sea quien sea, a quien le toque en suerte. Esperemos que sea de nuestro signo, pero lo hacemos con la amplitud y la generosidad que tiene que tener un gobierno para que le toque a quien le toque, y quien le toque va a tener que hacer una buena administración para, bueno, usar los recursos en forma seria y responsable. Luis Eduardo, ¿qué está quedando pendiente? Porque además hay una cosa, todavía queda un tiempo por transcurrir de este gobierno, no termina el mes que viene. Sí, exacto. ¿Qué cosas hay allí ya en acción, ya ejecutándose o por ejecutarse de aquí hasta que ustedes entreguen el gobierno, que va a ser en julio del año 2025? Bueno, Jorge, la entrega, por ejemplo, de las viviendas antes de fin de año, 350 viviendas, está haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad?, de parte nuestro, pero no solamente el tema de las viviendas, también se está haciendo trabajo en la capuera, bituminosos por todas partes, ¿verdad?, en San Carlos, carpetas asfálticas en muchos lugares, junto con los bacheos, en Zanja de Chávez también. Un gran trabajo que se está trabajando, tratando de llevar adelante. Es decir, de todo el departamento, no solamente en lo cercano a la capital, sino en Solís Grande también, con 42, y me paso a la parte social, cursos que de alguna manera los alumnos, como recién lo mostraba Karina, desde muy chiquitos, van a tener en su lugar de origen la posibilidad de solidariamente tener acceso a un montón de cursos. Las tierras que se están comprando, ¿verdad? Y que se siguen, porque se siguen dando oportunidades a la gente. Más de 400 terrenos. Antes, como recién decía, vamos a estar entregando las 350 viviendas que van a llegar a 550 a posteriori. Las familias que acceden a canastas de material, en fin. Todo eso, aparte de lo que se hace en turismo, redondea una gestión que, pensamos que la gente está entendiendo de que por qué hicimos lo que hicimos con los fideicomisos. Necesitamos oxígeno para poder hacer en menos tiempo, además, por la pandemia que transcurrimos, lo que debimos hacer en 5 años. No me mencionaste el puente en San Carlos para... Bueno, ese ni que hablar. Pasa que a veces a los caroninos nos tildan de demasiado patriota, por supuesto. No, pero es una obra imprescindible, teniendo en cuenta que por la barra no van a poder pasar más. Aunque se recupere el puente, no se va a poder pasar más con camiones de carga. Esa fue la decisión que le llevó a ubicar en ese lugar, ¿verdad? En el Paso del Guerrero, un puente que permita pasar camiones de gran porte y que los evite en los puentes, como tú bien dices. La reparación que va a quedar del puente va a quedar bien, va a quedar firme para siempre, pero no podemos correr el riesgo que ocurra lo que aconteció ya. Entonces creemos que el puente del Paso del Guerrero, que va a ser el gobierno nacional, la gran financiación, le va a dar tranquilidad a esa zona, y además se va a privar el tránsito de pasar por San Carlos, ¿verdad? Por la ciudad misma. Así que son cosas que de acá a estos año y medio que nos queda de trabajo, vamos a estar abocados a estas cosas, amén de otros que se van a hacer también hacia el oeste y norte del departamento, como es el camino perimetral que va a acompañar ahí la parte de Conaprol y todo eso, la ex Conaprol, ¿verdad? Sí, sí. Para dar salida a la Ruta 9 con una rotonda importante allá, que es lo que se está utilizando hoy y está en boga para dar una buena transitabilidad a la parte vehicular. Luis Eduardo, gracias por esta charla y por recibir nuestra visita. Dame solamente 15 segundos más. Sí. Viendo desde aquí, desde la ventana de la oficina de Luis Eduardo, veo cómo avanza Atlántico, impresionante lo rápido que va, y me pregunto, porque ahora buscaba la fecha justamente de que se realizó aquella presentación de ese proyecto para revitalizar la zona céntrica de Maldonado y convertirla, decía, en un atractivo paseo. Esto fue el 30 de agosto del 22, y teniendo en cuenta la cercanía justamente y el avance de la obra de Atlántico y seguramente la apertura prontamente, saber en qué va ese proyecto teniendo en cuenta lo que va a afectar a este comercio. Puede observar desde aquí, ¿verdad? Sí, eso sí, pero yo me refiero a cómo va el proyecto de la revitalización de la peatonal Sarandí, teniendo en cuenta justamente que esto viene avanzadísimo. Esa va a tener que ser una de las consecuencias del crecimiento que está teniendo esto. ¿Sí? La adecuación de Sarandí se hace evidente, ¿verdad? E inmediata. ¿Karina? Es una obra que hay que hacerla sin detener el curso de lo cotidiano, ¿verdad? Entonces, eso a veces da un poquito más de trabajo a los técnicos porque hay que planificarlo de otra manera. Se hace sobre la marcha sin cerrar Maldonado. Maldonado tiene que seguir funcionando. Entonces, a veces a los técnicos, para plasmarlo en lo que va a ser la obra, les puede llevar algo un poquito más, pero van a tener los resultados en el tiempo y forma como todos esperan. Bien, gracias, Luis Eduardo. Muy buen día para ustedes. Gracias. Cerramos, Jorge. Chau. Nos reencontramos en minutos. Chau. Gracias. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.